arriesgándome contigo. No pensé que iba a morirme por volverte a ver. Fue un impulso desmedido, provocado por el vino. Caí sin darme cuenta en un abismo. ¿Fue la música la noche o fue algo que quería y lo provoqué? Fue en el tono de las voces, las cosas que dije.